El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Yupaychaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guandras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gov.es. Les saluda Yumac Ortiz. Muy buenas tardes. Quiero iniciar la emisión del programa solidarizándome con nuestros hermanos ecuatorianos, víctimas del terremoto acontecido el sábado 16 de abril en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Y sentido en todo el Ecuador, estamos de luto, momentos muy dolorosos, pero llenos de una profunda esperanza al ver que todo el Ecuador está unido, hombro con hombro, colaborando, donando, sumándose a esta gran minga de solidaridad. Quiero agradecer a todos esos jóvenes, mujeres, hombres, niños, abuelitos, que están poniendo su granito de arena, a los colectivos, organizaciones, movimientos, empresas, a los miles de voluntarios, a todas las brigadas de bomberos, médicos, a todos y cada uno de ellos. Muchas, muchas gracias. Yupaychani, Pagarichu. A seguir adelante en esta gran minga de construcción. El Ecuador no se rendirá. Por eso es importante que esta minga sea a mediano y a largo plazo. No podemos decaer ni un minuto, a pesar de la tristeza grande que tenemos en nuestros corazones. También agradecer a todos los países hermanos como Venezuela, el primero en hacerse presente después de la catástrofe. A Cuba por su inmensa solidaridad a través de las brigadas médicas y de catástrofes. Y les damos un abrazo sentido por la pérdida de los tres médicos cubanos que cumplían la misión médica en Pedernales, a nuestros hermanos de Bolivia por su generosidad, a Colombia, Perú, Nicaragua, El Salvador, a todos los países de esta patria grande, a todos los países del mundo por su solidaridad. Agradecer y sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos, cómo hemos cambiado, concienciado de lo que representa en los actuales momentos ser ecuatorianos. Un abrazo a nuestro Mashi Correa por su amor profundo a la patria, a las diferentes instituciones del Estado por su correcto e inmediato accionar en estos momentos. Tengo que resaltar la labor del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, y a sus funcionarios por esta ardua labor que junto a los ciudadanos del Ecuador y del mundo están trabajando para canalizar toda la ayuda a nuestros hermanos damnificados, la cual en sus diferentes oficinas zonales desde el día domingo están acopiando, distribuyendo. En emisión de esta tarde lo dedicaremos a conocer cómo las diferentes instituciones y organizaciones se encuentran trabajando, qué debemos hacer para que nuestro apoyo se canalice en estos momentos y a futuro, y que esta gran minga se fortalezca, el Ecuador salga adelante, los ecuatorianos estamos muy unidos, y al que pretenda yo se utilizar de mala manera o como protagonistas, castigarlos y no permitirlo, queridos hermanos. Con la vida, con la esperanza, no se juega. A mí me parece terrible que funcionarios, burócratas, discúlpenme, de algunos determinados movimientos, incluso internos, se tomen selfies. Por Dios, o sea, aquí no hay protagonismo, es la unidad de los ecuatorianos. A castigar esas accionarias, mis queridos amigos, eso no se puede permitir. Esta tarde tengo el gusto de contar con alguna de esas mujeres hombres y jóvenes valiosos que se han puesto la camiseta por el Ecuador, por su gente, por amor a la vida y a la esperanza. Doy la bienvenida esta tarde a la compañera doctora Elba Gámez, vocera y directora zonal del MIES. Gracias por su tiempo y presencia. Vamos a ir saludando y después vamos con la entrevista. Qué gusto, mi querida Guarmi, una sinchi Guarmi. También quiero permitir mandar saludos, pero ayer yo veía a una chica que se llama María Augusta, que todo el mundo le decía María Augusta. Realmente qué valientes, y a otras, todos los funcionarios, por eso resaltado. Pero esa chica, un saludo, qué fortaleza de esta Guambra hoy. A todos, a cada uno de ellos. Bienvenida, mi querida Elba, qué gusto. Gracias por ese compromiso como funcionaria pública. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación a todos. Un saludo solidario de parte del MIES y personalmente. Y así es. O sea, es el momento de la solidaridad, de la fortaleza, del compromiso, del amor, de la honestidad, de la transparencia, de no aprovecharnos de estos momentos tan difíciles. Y sí, hay que reconocer que tenemos funcionarios, ciudadanos, que han sido profundamente solidarios y estamos dando más allá de lo que podemos dar. Y eso es el pueblo ecuatoriano. Así es. También más adelante vamos a contar con el doctor Rodrigo Rangles, director de comunicación de la Casa de la Cultura, ya que la Casa de la Cultura también se ha sumado y en el Teatro Prometeo se están realizando las donaciones que luego serán canalizadas a través del MIES. Es importante canalizar a las instituciones respectivas porque es la manera más eficiente en estos momentos, principalmente para que vayan directamente a las personas que lo necesitan. También ayer estuve en el MIES, les cuento, y me ha conmovido, a pesar de la tristeza, esa solidaridad, el trabajo de los voluntariados de miles de jóvenes. Qué alegría saber que nuestra juventud está presente, conscientes y que tienen decisión de trabajo y unidad. Gracias, jóvenes del Ecuador. Y uno de esos miles de jóvenes es Alejandro Boada, del Movimiento Renovación Democrática. Bienvenido, mi querido Alejandro, qué gusto que estés acá. Buenas tardes, saludemos. Muy buenas tardes, Yumac. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Agradezco la invitación, la oportunidad, es un privilegio para mí, para la organización que represento, pero más allá de los estereotipos y los nombres, y los nombres que se prototipan acá, quiero decirlo como un joven más y un ciudadano más de todo de este accionar que se ha venido ejecutando. Son más del 80% de los voluntarios jóvenes, así me atrevo es. A decirlo. Y qué bueno que esa conciencia social, esa conciencia histórica también esté presente en este momento. Enviar, más allá de la palabra, más allá del léxico de la solidaridad, decirles a todos los hermanos de la región costa que cada lágrima que ellos derraman, cada lágrima que también la hemos derramado nosotros, es un container, un esfuerzo que nosotros enviamos con todo el cariño, con toda la contribución. Ese dolor se ve representado en el esfuerzo que nosotros en este momento estamos dando. Acabo de venir y después de esta entrevista seguiremos en el trabajo solidario, en el MIES de voluntario. Estamos cansados, estamos sudados, transpirados arduamente, pero esto nos permite a nosotros sentir un poco el servicio como tal y mermar un cuanto la impotencia de no poder estar allí presentes, porque entendemos que en este momento lo que más necesitan es personas con toda la capacidad, con experticia para que puedan ayudar. Entonces, decirles esto, enviarles el mejor mensaje, es la energía positiva para que puedan volver a construir desde abajo casas que se han tardado años en construir, que lo podamos hacer en menos tiempo posible y que no nos olvidemos ante todo de que esto es continuo, efervescencia no puede terminar en un día, en una semana ni en meses, tiene que ser constante. Y bueno, a esto hemos venido tal vez para enviar ese mensaje de que podamos seguir construyendo y que no nos olvidemos que esto no es momentáneo. Así es, mi querido Dani, un aplauso a todos esos ecuatorianos y ecuatorianas, desde el Shungo, así, desde lo más profundo del corazón. Uyupaychaini, Pagarichi, mil veces, queridos compañeros. Nuestro país es hermoso y vamos a levantarnos, por supuesto que sí, estamos firmes en eso, a construir a mediano y a largo plazo, queridos amigos.

Le mando un gran abrazo, un saludo enorme a Yumac, productora, conductora de este programa Trazos de Nuestra Identidad, y que sigamos la lucha juntos construyendo la patria grande. Mi nombre es Zahir Sira, venezolano, latinoamericano. Excelente iniciativa Trazos de Nuestra Identidad. Felicidades, Yuma, construyendo la patria grande. Bolívar bolivariano, no es un pensamiento. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, estamos aquí, como les decía, vamos a conocer en este programa todo. ¿Cómo se puede canalizar nuestro apoyo? Seguir esta minga, esta gran minga, como nuestros antepasados hacían, esta minga de construcción de nuestro pueblo. Se suman a la mesa de trabajo y les doy la bienvenida a nuestro gran amigo, el José Arizaga, hermano colombiano, residente acá en el Ecuador del movimiento animalista, que este jueves parten a las zonas afectadas por el terremoto a construir albergues y también pedir su colaboración, porque esto va a ser continuo. Hay que hacer albergues, construir para que... para un poco apalear, mermar, que las condiciones de nuestros hermanos afectados sean mejores, por lo menos más dignas en toda esta catástrofe, pero muy unidos. También quiero saludar, que también conocí ayer, a Jorge Espinosa, un migrante retornado desde España, y que ha puesto todo su contingente con sus coterráneos de Babahoyo, y que están acá. No tiene idea el trabajo. Muchas gracias, mis queridos amigos. Bienvenido, mi querido José. Saludemos, pero vamos luego con mi doña Elba Gámez. Bueno, gracias por invitarme, Yuma. Siempre es un gusto estar contigo acá, saludando a todos los amigos oyentes. Y también nuestro amigo Jorge. Salude, mi querido Jorge. Sí, buenas tardes. Aquí, gracias por haberme invitado. Soy Jorge Espinosa, vengo exactamente de la provincia del Oro. Y vengo aquí a dar un apoyo emocional hoy día en esta mesa, que estamos reunidos todos, a ver qué... Muchísimas qué gracias, hermano, muchísimas gracias y bienvenido, esta es tu casa. No olvidemos que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana es la primera radio pública cultural que tiene el Ecuador. Bueno, reiterar la bienvenida a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por su tiempo y en especial también a la compañera Elba Gámez, vocera y directora zonal del MIES, que han hecho un excelente trabajo. Realmente reitero, felicito, muchísimas gracias. Eso es ponerse la camiseta y ser verdaderos funcionarios públicos. Bueno, como les decía, vamos a conocer las diferentes instituciones y organizaciones, y sobre todo cómo el MIES, a partir del día domingo, ha canalizado toda la recepción de acopio de todas esas donaciones maravillosas, de esos corazones enormes que tenemos los ecuatorianos, latinoamericanos y de la gente que vive en nuestro país, por supuesto que sí. Con alegría, a pesar de la tristeza, pero con alegría también por esa fortaleza que tenemos. Mi querida compañera Elba, qué gusto reiterar la bienvenida. Cuéntenos un poco, hagamos un recuento desde el domingo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se está canalizando la ayuda? ¿Qué ayuda ha llegado ya a las zonas del desastre? Y pues bueno, ¿cómo tenemos que ser canalizados? Bueno, es importante resaltar la respuesta inmediata que el Ministerio de Inclusión Económica y Social a nivel nacional tuvo frente a esta catástrofe nacional. Realmente parte de nuestra competencia institucional es la atención a los grupos más vulnerables en situaciones de crisis, particularmente como esta, así como aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Inmediatamente se organizaron las mesas de trabajo, se activó el COE, que el MIES es parte de ellos y lidera la mesa técnica 4 con nuestra ministra Betty Tola, y en el marco además de la política nacional, que es necesario resaltar. Este no es un tema únicamente de voluntad, que es importante. Así que sí, es importante. Así es. Sino que constituye un proceso en donde se ha ido construyendo política pública, se ha ido definiendo procedimientos, protocolos, instituciones, generando institucionalidad en el país, y eso ha permitido generar una respuesta rápida a esta situación. Entonces, no es que somos, no es un gobierno improvisado. Inmediatista. No, y justamente con esa capacidad es que el MIES desarrolló todas las acciones pertinentes para atender de manera inmediata y canalizar el tema de las donaciones. Nosotros sabemos que en eventos de este tipo, obviamente lo que requieren de manera inmediata es alimentos y agua, ¿no es cierto? En el marco de las competencias que tiene el MIES. Obviamente, claro. Sí, y inmediatamente se activaron puntos de donación, para lo cual se abrieron las oficinas distritales a nivel nacional en cada una de las provincias, en cada uno de los cantones, las coordinaciones zonales, se hablaron con centros comerciales, estuvieron abiertos para establecer puntos de vida, y la respuesta de la ciudadanía fue inmediata. Inmediata, y eso es importante resaltar, esa solidaridad, ese apoyo, y no solamente en la entrega de las vituallas, de los alimentos, de la ropa, sino de presentarse para armar kits, porque realmente es un contingente, un trabajo inmenso, que no hay descanso. Y no es solamente un tema de decir, ah, como es funcionario público, es su obligación. No, es más allá. Es un tema de compromiso de vida. Sí, de compromiso de vida. Y con nuestros procesos actuales. Y con nuestros procesos actuales, por supuesto, de reconocer de que el ser humano está ante todo. Ese es el objetivo de este gobierno nacional. Entonces, frente a ello, todos los funcionarios y del MIES nos hemos puesto la camiseta. No importa el cansancio, como decía nuestro compañero hace algún momento. No importa la falta de sueño, no informa, incluso sin comer. Sin comer, así es. Así es. Tú hacías referencia a una compañera, María Augusta Larco. Ella nos representa a todos los que estamos, muchas veces unos dando la cara, otras veces otros atrás, pero todos trabajando. Y te cuento que fue muy humilde, no me quiso dar su apellido, le digo, no, ve, me quiero saludar. Ay, entonces ya cometí una diferencia. No, María Augusta nomás, sí, pero no, qué no, chévere. Pero es una representación de cómo somos. Ese compromiso y de los compañeros a nivel nacional. Y además, cómo vamos transmitiendo eso, esa solidaridad y ese acogimiento a la gente para que venga. Tenemos varios sitios, están entregando ropa, víveres, implementos de aseo, pero yo sí quiero llamar a la ciudadanía. Lo que necesitamos emergentemente ahorita, fundamentalmente, son productos alimenticios, ¿sí? Agua potable. Y agua, repelente, no ropa. Por el momento no ropa. Y si es que donan ropa, que sea ropa para costa. Ligera. Sí, ligera, porque obviamente son los compañeros de la costa. Y aparte estamos en Pedernales, en el sector costa, en el catastro, por los edificios, por todo lo que se ha caído. Se condensa el calor, más fuerte estamos llegando a 38 grados. Así ayer es. Se había llegado a 38, 40 grados. Entonces es terrible. La necesidad prioritaria es agua y se canaliza a través de el envío de containers, ¿sí? Vía terrestre o vía aérea, y el punto de referencia es el fuerte militar de Puerto Viejo. Todas las donaciones están siendo canalizadas ahí y desde ahí se distribuye hacia el resto de sectores. En el caso de Manabí, en el caso de Esmeraldas, ustedes saben que nosotros tenemos división templares por zonas, tenemos 9 zonas, y el MIES, la zona 1 está dirigido la ayuda hacia Esmeraldas. Todo está organizado, articulado con las diferentes instituciones públicas que están colaborando en este proceso. Un poco hablemos, porque de pronto para que la gente que nos escucha de otros países y sobre todo a nivel nacional, queridos amigos, a veces dicen, bueno, no ha llegado porque hay muchos caseríos que se han perdido o muchos caseríos que no ha habido muerte, sino destrucción, y que de alguna manera todavía no ha llegado, porque hay etapas dentro y después de las catástrofes, ¿verdad, mi querida Elba? Entonces, ¿cuáles son primeras esas etapas? Como decía nuestro Mashi, presidente, ¿qué decía? Es salvar vidas, recuperar, tratar eso. Un poco, cuéntenos un poco eso. ¿Cuáles son los procesos y a dónde tenemos que ir canalizando todo a postre? O sea, justamente parte de esta institucionalidad es cada institución haga lo que le corresponde, lo que es de su competencia. Entonces, en el MIES canalizamos todo el tema de donaciones y entregamos en el fuerte militar. Las Fuerzas Armadas son las encargadas de la distribución. Ahora ya está más definido, como tú decías, inicialmente era el tema de salvar vidas. Sí, efectivamente hay zonas que están llegando un poco tarde la ayuda. Las carreteras también están dañadas. Así es, o sea, para llegar a un sitio tú te demoras a veces un día o mucho más para llegar a ese a esos lugares, pero se está tomando en cuenta. Se ha nombrado además un responsable del Ejecutivo por cada una de las zonas y a través del COE Nacional se definen las zonas prioritarias y a través de las Fuerzas Armadas se está canalizando. Pero como digo, en la competencia del MIES nosotros estamos. Pero yo sí quiero llamar a la ciudadanía, así con todo el cariño y rescatando esa solidaridad, ese apoyo con nuestra gente que está sufriendo momentos inadmisibles, ¿no? No perdamos el horizonte. Esto es un tema que no se acaba mañana, no se acaba en una semana, ni en meses, no se acaba en un mes. Nuestros compatriotas van a requerir permanentemente ayuda. El Gobierno Nacional está haciendo esfuerzos y una inversión, porque es una inversión, no es un gasto, es una inversión por reconstruir y atender a la población, pero va a necesitar y va a seguir necesitando de la solidaridad y el apoyo. Entonces, no nos cansemos, no nos cansemos. Se tardaría aproximadamente de 3 a 5 años poder reconstruir todo lo que se ha perdido, mi querida Elo. Sí. Y es una inversión muy fuerte, por eso la solidaridad permanente. También hablábamos en interno, todos esos voluntarios, qué lindo, se han inscrito, no sé, 20.000, 30.000 voluntarios. No sé la cantidad, Elba, lo estoy diciendo así, al ojo. Pero es todo a su tiempo y momento que se deba efectuar y canalizar ese voluntariado. Porque luego viene la etapa más difícil, que es la reconstrucción. Definitivamente. Ahí yo también quiero pedir paciencia a la gente. O sea, si nosotros solo partimos de la voluntad y una voluntad no organizada, no ayudamos. Estorbamos. Estorbamos. No quiero ser muy grosera, pero es así. Y nuestras prioridades es la gente que está allá. Han llegado voluntarios, pero que no están dentro de las competencias capacitados en estos momentos para aguantar las condiciones que hayan. Entonces ha tocado incluso atender a los voluntarios. Aparte la parte psicológica, no es tan fácil llegar y figúrese todo el caos. Entonces yo puedo tener todo el deseo, pero si yo no estoy capacitado en cualquier área, sea de contención, de atención psicológica, de reconstrucción, de salud, qué sé yo, si yo no tengo la capacidad de enfrentar una situación tan dantesca, yo debo reconocer mis límites y priorizar dónde soy más importante. Yo creo que en el espacio donde estemos podemos aportar y apoyar muchísimo. Y canalizar. Nosotros estamos ahorita en varios centros de acopio, ¿sí? Secundarios. Okay. Estamos en 3 colegios en donde estamos recibiendo las donaciones de las unidades educativas y de la ciudadanía general. La una está en el sur, ubicado en el Colegio Consejo Provincial, que está ubicado en Solanda. La otra es el Juan Montalvo, que está ubicado en la Ciudadela Universitaria. Tengo 2 al norte, el Colegio Eloy Alfaro y el Andrés Bello, en donde son los centros de acopio, donde se distribuye, se organizan los kits, se envían los carros, sea a Puerto Viejo o sea a Pifo, que tenemos una bodega mucho más grande y se canaliza, ya sea por tierra o por avión. Entonces ya está organizado. Es inmensa la cantidad de productos que van donando. Y no podemos mandar así a Manabí o a los sitios de desastre, porque no hay gente allá. Entonces debemos enviar haciendo kits. Y qué importante lo que acabas de decir. O sea, ya pasó estos 3 primeros 4 días de que de pronto mandábamos así. Han hecho los voluntarios un trabajo impresionante. Pero facilitémonos. Ahora es una cuestión de facilitar la parte operativa, sobre todo. O sea, ya llevemos los kits preparados. ¿Cómo están integrados estos kits que debemos mandar de las donaciones en estos momentos? Claro, si la ciudadanía nos ayuda con eso cuando hacen sus donaciones, sería un ahorro de tiempo fantástico. En bolsas, como las de los supermercados, en donde se guarda, 2 kilos de azúcar, 2 kilos de arroz, un aceite, 1 kilo de granos secos, un paquete de galletas, un enlatado. Abre fácil, porque ustedes entenderán que no tienen abrelatas. Aparte, en otra fundita aparte, un kit de limpieza, jabón, repelente, pasta dental, pañitos húmedos. Pueden poner pañales para bebés, toallas sanitarias, pañales para adultos mayores, y entregar eso en doble funda, porque la manipulación hace que se dañe. Porque eso es lo que hacemos, o sea, nosotros nos llega todas las donaciones y tenemos un ejército de voluntarios en todos estos puntos y a nivel nacional, o sea, cabe resaltar, no es en Quito, es a nivel nacional, en donde se han sumado funcionarios públicos de muchas instituciones, además del MIES y población en general. Entonces tú vas y miras clasificando por producto, clasificando la ropa y armando los kits, y eso ponemos en costales para salvaguardar el kit elaborado para enviar vía terrestre o vía aérea. El tema de la ropa, si ya eventualmente lo quieren hacer, que sea ropa en buen estado, obviamente, y limpia, y limpia, por favor, eso limpia. Es importante, no mandemos ropa sucia. Así es, ni ropa dañada, ni ropa rota, ni no, manchada. No es donar lo que nos sobra, sino compartir, sí, aunque se quede con una muda de ropa, pero comparte esos momentos. Así es la solidaridad. Entonces armamos paquetes, ropa de hombre, un paquete, ropa de mujer, otro paquete, ropa de niños, otro paquete, y rotulemos, diga, ropa de hombre. Entonces, así es lo que estamos haciendo nosotros, así es lo que se manda. Entonces, yo digo, solo imagínense en la logística de lo que implica el repartir la ayuda humanitaria en sitios de desastre. Entonces, llegan los cargamentos. Y no es que dice, a ver, ¿esto qué es? Abro la funda y ya para acá. No, no. Entonces, no tiene tiempo para eso. Se necesita agilidad, efectividad. Y todo eso, todos podemos compartir. Y esa es nuestra forma de colaborar. Entonces, eso solicito también a la ciudadanía. Vayamos mejorando esta forma de ayuda que todos tenemos. Más efectiva, menos efectiva. Trabajo, y va a llegar mucho más rápido. Si usted ya elabora los kits, los da, ya sea de alimentos o kit de aseo, o ropas ligeras, por Dios, ¿no? Es más fácil enviarlos. Entonces no perdemos tanto tiempo, entre comillas, en los sitios de acopio, ¿me entiende? Entonces, miles de voluntariados se puede ir canalizando de otra manera, para que sea en otros puntos, en otra etapa, se agilite otras cosas. Definitivamente, así es. Entonces, bueno, esta ayuda, entonces ha llegado el agua, ha llegado todo eso, ¿verdad? Por supuesto, pero no solo eso. Nosotros tenemos equipos de todas las provincias que inmediatamente se trasladaron a la zona de desastre. Como yo decía, la especialidad, la competencia del MIES es trabajar con población vulnerable. Entonces tenemos trabajadoras sociales, psicólogos, educadoras para los niños, tenemos las enfermeras. Eso es la parte médica. Sí, ya. Solo la parte personal especializado en trabajo con social, familia, ajá, con todo el ciclo de vida, con niños, jóvenes, ancianos, personas con discapacidad. Ese personal se trasladó a la zona, en donde está ayudando a la gente en el tema de contención, en el tema de ubicar a los niños que no tienen familia, en el tema de administración de albergues, porque no es solamente decir, yo voy y veo cómo está un albergue, no, es un tema de generar contención, apoyo psicológico a la gente, el tema de riesgos, de cómo evaluar y dar las primeras acciones respecto a temas específicos. Entonces hemos tenido un contingente bastante grande de personal técnico que ha venido justamente el día de mañana de la provincia de Pichincha. Está retornando el primer equipo que viajó inmediatamente el día domingo, ¿sí? Y está siendo relevado permanentemente para apoyar a la gente. Y un tema adicional que sí quiero pedir a la ciudadanía. Yo sé que es importante y sale de corazón la ayuda, pero debemos saber hacerlo. A través de las redes sociales se está diciendo, yo acojo niños huérfanos, yo hago una casa de acogida para... No, por favor, no. Hay un riesgo bastante alto. Puede ser que la gente sea de buen corazón y lo haga, pero no, es un riesgo muy alto. Por favor, canalicen a través de las oficinas del MIE. Así los es. Niños huérfanos o que no se ha encontrado un referente familiar tienen que ir al MIES. Que ir al MIES y ser canalizado. El MIES canalizará cuál es la mejor opción. No se puede personas particulares o instituciones, aunque sea de buena intención, aunque sea de buena intención, acoger a los niños. Porque tengo que resaltar algo aquí o recalcar algo. En la mayoría de cuando pasa estas catástrofes también hay gente abusiva y que roba a niños y los trafica. Entonces eso es peligrosísimo. Esto se dio en Haití, en otros países. Entonces es por eso que hay que canalizar con el Estado, con las instituciones, con el MIOS y con las competencias que corresponde. Aunque parezca así tenebroso, pero es real, hay gente desubicada, que eso hay que tratar de evitar. Pero en eso y en otras cosas, o sea, es terrible cómo la gente, cómo alguna gente utiliza la catástrofe para beneficio propio. Eso, o sea, reprochar. Reprochar desde cualquier punto de vista. ¿Alguna gente está recogiendo dinero? Nada, ninguna donación se está haciendo en efectivo. Ya se están canalizando cuentas a través del Banco de Fomento y Banco Central. ¿Sí? Ninguna institución está cogiendo dinero. Otra gente está poniendo en cuestionamiento las acciones que desde el Ministerio de Inclusión o de otros ministerios están haciendo, intentando, no sé, una mala combinación con la política, no entiendo. Mala fe, guairapamuscas. Sí. Entonces, pues no digo yo, palabra. ¿Cómo podemos utilizar semejante miserable, no hay otra palabra, para este tipo de cosas? Sí, es inadmisible y es un rechazo total. Frontal. O sea, a mí no me parece queridos que hemos sido nosotros lo suficientemente honestos, transparentes y hemos actuado de manera directa para atender a la población que requiere. Y para ello, además, hemos trabajado de manera conjunta con voluntarios, organizaciones, con los ciudadanos en general, que han visto. Porque, claro, incluso veíamos en redes, no, el MIES, no entrega el MIES porque no se sabe a dónde va. A ver, ¿cómo que no se sabe a dónde va? Está claramente definido, o no, a la institución pública. Por supuesto, entonces, yo sí digo a la ciudadanía, no nos dejemos engañar. Ustedes podrán tener sus criterios, que cada uno los deba tener, es muy respetuoso, pero respetémonos mutuamente y respetemos el dolor, carajo, o sea, por Dios, y no hagamos de esto una un show o para beneficios políticos. O sea, eso hay que cortar, reprochar, no permitir, y que se tomen fotos, qué deplorable, qué horroroso me parece eso, y que después lo publiquen, déjense de cosas. Así es. Me parece a mí, Yuma, que por lo que yo he escuchado y lo que han reproducido, hay una campaña perversa para desestimular la solidaridad tan enorme del pueblo ecuatoriano. Porque los que han manejado siempre el poder saben que si nos unimos, ellos pierden el poder de manipulación que siempre han tenido. Le tienen terror a esa efervescencia de solidaridad y unión que ha demostrado este maravilloso pueblo ecuatoriano. Y digo también latinoamericano, porque me contaban cómo la gente en Bogotá, en Perú, en México, se ha reunido por iniciativa propia para recaudar donaciones para nuestros hermanos. Así que, fíjate tú, no caigamos en la trampa, que realmente hay intenciones políticas de eso, de desestimular este maravilloso corazón ecuatoriano que ha abrazado a sus hermanos. Así es, mi querido José. Mi querida Eva, entonces, canalizar los KID actualmente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo canalizar adecuadamente? Y todavía necesitamos el voluntariado para las diferentes zonas donde se están haciendo los acopios. Coméntanos un poco eso. Por supuesto, definitivamente nosotros vamos a continuar receptando las donaciones de la población a nivel nacional. Si ustedes pueden ingresar a la página del MIE, Ministerio de Inclusión Económica.gov, ustedes ponen inmediatamente, ahí ustedes van a ver las direcciones de todas las direcciones distritales y coordinaciones zonales a nivel nacional para canalizar. En Quito, los puntos de donación, además de los colegios, de los centros comerciales como el CCI, el Condado, el Quicentro Shopping, el Recreo, los centros comerciales del Ahorro, el Jardín, las oficinas distritales que quedan en la Robles y Páez, en la Veracruz y Pedro Bedón, en la Teniente Hugo Ortiz, O sea, como ustedes pueden ver, hay varios sitios. Además, adicionalmente, ustedes conocen que el MIES tiene e implementa la política de desarrollo social a través de los centros infantiles del Buen Vivir, de los IBBs. Incluso también ahí son sitios de recepción de donaciones de los padres de familia, del barrio. O sea, sitios donde donar existen, compañeros. Y invito a mantener eso y dar continuidad a largo plazo, para que no nos cansemos. Y en estos sitios mucho más grandes, como los colegios, en donde son los puntos de referencia, donde se acumula mayor cantidad de donaciones, estamos solicitando el apoyo de voluntarios para elaboración de kits. De los kits. No olvidemos que, reiteremos, qué es lo que se requiere en esta primera, en esta segunda fase de apoyo, qué es lo que se requiere dar. Armar los kits y agua. Agua potable y agua embotellada, mi querida. Eso hay que resaltar mucho. Agua potable y agua embotellada. Ustedes también pueden poner sus donaciones en cajitas. O sea, yo digo, solo ustedes imagínense cómo es el procedimiento desde que usted dice voy a donar esto hasta que llegue a los compatriotas en Manabí. Todos los pasos que deben dar, cómo se manipula la funda, entonces no debemos evitar que se dañe, que se rompa, que se caiga. Entonces aseguremos que el que elaboremos o la donación que entreguemos sea lo suficientemente segura en una caja, en una funda reforzada, en un costal, que permita esa manipulación para que llegue a la gente que necesita realmente. La cuestión de la gente desaparecida, que no encuentra, ¿cómo se está canalizando? ¿A través también del MIES o a través del Ministerio del Interior? Eso es a través del Ministerio del Interior, ¿sí? De lo que se informa a través de la página web, ahí existe un link en donde usted sube una foto, el nombre y, bueno, con mayor información, mayor detalle, puede dar el Ministerio del Interior. Mi querida Elba, muchísimas gracias. Algo más que decir. Y quisiera contar, a ver si es posible, cada semana, un ratito. Yo sé que usted ya tiene que irse y están con el tiempo a full. Darles un abrazo a toda esa gente del MIES, a los funcionarios y a toda mi gente del Ecuador. Por eso, voluntariado, incondicional. A ver si podemos tener información cada semana, cómo va llegando la ayuda, qué se requiere y fortalecer eso. Encantado, Yumac. Para mí ha sido un gusto conocernos. Yo creo que las personas que... somos así, el feeling es inmediato. Nos conocimos ayer 2 minutos y fue hermoso. Aprovechar este espacio, conocer a la gente, difundir lo que hacemos, lo bueno, organizarnos, fortalecer esa organización, defender el avance que hemos tenido, y eso también invita a la ciudadanía, más allá de los límites y los problemas que de manera conjunta debemos resolver. Así es el momento. Y además asumir nuestra responsabilidad en por qué no hemos avanzado lo suficiente. O sea, las cosas son un proceso, un camino, que porque no hemos logrado llegar al final, que no sé cuándo sea el final, no quiere decir que desconozcamos lo avanzado. Así es. Y eso debemos ser abiertos. No nos dejemos engañar, por favor. Se está canalizando, se está ayudando. El gobierno nacional lo está haciendo de manera responsable. Existe una política al respecto y el MIES, a través de la ministra Betty Tola, estamos avanzando. Y un saludo, o sea, no solamente a los voluntarios, a los funcionarios, sino a toda la ciudadanía. Yo creo que es el momento de la unión, de la solidaridad, y que la gente allá en las zonas afectadas sepan que estamos con ellos. Que a nivel nacional estamos con ellos, que habemos gente muy comprometida y que no utilizamos su dolor. Y no los vamos a desamparar, estén por seguro. Nuestro país es hermoso, maravilloso, su gente, y ahora lo demás, estamos también dando un ejemplo de solidaridad al mundo, de esa unidad, contagiar a todos esos países, que unidos podemos hacer muchísimas cosas. Así vamos es. A salir. Gracias. Un saludo fraterno. Desde el gracias Chungo, mi querida Elba. Y desde el Chungo para todos, y de nuestra ministra Betty Tola igual. Eso, mujeres, unas inchiguarmis, unas mujeres guerreras. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, mi querida Elba. Perfecto, y yo sé que tienes mucho que hacer. También se incorpora a la mesa de trabajo el doctor Rodrigo Rangles, otro compañero, amigo de esta institución, pero sobre todo es director de comunicación. Había mencionado al inicio a mi doctor Rangles. Bienvenido, pasemos de... Bienvenido. Habíamos mencionado que justamente la Casa de la Cultura se sumó allá a esta gran miga de solidaridad. En el Teatro Prometeo, desde el día lunes, están también recopilando las donaciones, ¿verdad?, para luego canalizarlas a las diferentes instancias como el MIES, adecuadas. el escritor, el maestro Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, ha convocado a todos los artistas del Ecuador para que donen sus obras y hacer una gran subasta en beneficio de los damnificados. Bienvenido. Sí, gracias. Buenas tardes. Estamos tomando una serie de acciones para tratar de respaldar a todas las organizaciones que están intentando resolver de alguna manera las carencias que en este momento existen luego del sismo. Efectivamente, una de las cosas que se ha hecho es convocar a todos los artistas plásticos del Ecuador para que donen obras, y una vez recopiladas poder hacer una subasta. Ese dinero vamos a destinarlo a la construcción de albergues, probablemente va a ser en Jama. Estamos nosotros tratando buscando el sitio más adecuado. De igual manera, hay un dinero adicional producto de un día de salario que han donado todos los trabajadores de la casa. Un aplauso a los funcionarios de la Casa de la Cultura. Y, por supuesto, a los directores, que podrán permitirnos también cumplir con ese objetivo. En este proyecto, que es un proyecto realmente de envergadura, está comprometido también el Consejo Provincial de Pichincha. Ellos van a ayudarnos con el transporte para trasladar todo el material que se necesita. Estamos hablando de una donación de una empresa privada también de todo el bambú, porque los albergues van a ser de bambú. Y la idea es hacerlo de tal manera que incluso en un momento determinado puede convertirse en vivienda. Y quiero darle un aplauso. Qué modesto es usted, mi doctor Rodrigo. Qué solidario. El bambú es gracias al doctor Rodrigo Rangles. Muchísimas gracias y a todos sus vecinos del noroccidente de Quito. Muchísimas gracias, mi doctor Rodrigo. Y eso es lo que no quería decir. No, pero hay que reconocerlo, yo lo reconozco. Gracias, Pai, muchísimas gracias. Bueno, hay un arquitecto también que es el que va a hacer los diseños respectivos y un grupo de expertos de manejo de bambú para poder hacer las cosas como se deben hacerlas. De manera que en esos proyectos estamos y obviamente esperamos también la ayuda de la colectividad. Hoy pude llegar a la fábrica de lonas y hemos logrado precios también interesantes, porque veo que la solidaridad se siente por todo lado y eso es muy muy importante. De manera que estamos manos a la obra y esperamos algún rato invitarles para que a la minga ahí sí festejar lo poco mucho que podamos hacer. Pero lo importante más que eso es expresar la solidaridad y el dolor que sentimos frente a esta situación. Así es, un gran dolor. Que por supuesto es una situación que ha conmovido al país y yo creo que a nivel internacional y mundial. De manera que en eso estamos y aspiramos a que podamos involucrar a la mayor cantidad de gente posible a efectos de que este proyecto se concrete. Conozco que el presidente de la casa el día de mañana ha convocado una reunión a todos los trabajadores y a todos los directivos precisamente para tratar estos asuntos y ver qué otras cosas más podemos hacer para ayudar a nuestros compatriotas. Muchísimas gracias por todo su apoyo, mi querido doctor Rodrigo Rangles. Y le cuento que aquí hay jóvenes voluntarios que ya pueden sumarse a esta gran minga de construcción de los albergues. Y también a José, mi querido Alejandro y mi querido José. Justo mañana van a partir a ver si se suman para construir o canalizan a través también conjuntamente con ustedes a la postre y armando los albergues. José, Alejandro, qué importante la solidaridad de los jóvenes. ¿Cómo están organizados? ¿Cómo se proyectan dar esa ayuda y ese voluntariado? Ahora que lo están haciendo, que yo les he visto, ayer también lo conocí a Alejandro en el MIES, y de voluntario, con sus jóvenes amigos, con este movimiento de renovación democrática que han creado, pero independientemente de los nombres, es el ser humano presente y la juventud consciente presente, mi querido Alejandro. Sí, así es como lo dice Yumak. Me hubiese encantado que Elba se mantenga acá para expresar ciertas inconformidades de alguna manera, porque nadie puede negar que el gobierno nacional ha hecho una obra magnífica en el transcurso de los años en el cual se ha mantenido el poder. Por supuesto. Y parte elemental de eso es que tenemos una Secretaría de Planificación que realmente es una Secretaría de Planificación. Entonces, desde allí parte el hecho de que esta planificación, a pesar de ser un caso fortuito, fuerza mayor, que no estaba previsto, el MIES pueda ser el mecanismo, el instrumento para canalizar todas las necesidades. Pero cuando uno ejerce o cuando uno implementa la política pública desde abajo hacia arriba, se encuentra con ciertas deficiencias, porque las autoridades y los procesos gobernantes no son similares a los procesos de acción y de ejecución. Entonces allí podemos tener ciertas trabas, y tal vez no es por las autoridades, esto hay que señalar a la ciudadanía. A veces hay los funcionarios, exactamente, por supuesto. Entonces allí va mi mensaje, en el señalar que también las instituciones públicas no solamente son un ente y son edificios, sino que están constituidas y fundamentalmente son seres humanos, y no pueden ser indolentes ante esta catástrofe que estamos viviendo. Que todos tienen que poner un grano de arena y una contribución, claro, pero es una constante minoría, ¿no? Y permanente. En cuanto al tema de la distribución y el voluntariado que se ha realizado en el MIES, se viene haciendo una práctica que esperamos que sea cotidiana, que sea permanente y que dure en el tiempo, porque si es que nos cansamos en este momento, la ayuda que nosotros estamos propinando simplemente es pasajera, y haber construido bases, pero no de terminar de construir y levantar los escombros que necesitamos hacer. Entonces, el llamado es para que podamos ver que ya en la ejecución hay ciertas trabas, y tal vez por los intereses que se han señalado, políticos, rivalidades y ese farandulero exhibicionismo que hay de la política, porque acá todos quieren ser protagonistas, otro de los errores, aparte de que en la praxis quienes ejecutan tal vez pueden tener ciertas trabas, también tenemos otra gran dificultad ya en cuanto a la cultura social. Encontramos que todos, absolutamente todos, queremos ser jefes y todos queremos ser coordinadores, pero absolutamente nadie quiere ser el peón que arrima el hombro y que carga los bultos. Ese es fundamental, es esencial volver. Somos los peones, mi querido José. Tenemos que volver a la humildad, al valor minga, más esencial. La minga con visión comunitaria. Por supuesto. Entonces tenemos que retomar y en algún momento también tener esa cultura de ceder espacios. Y decir, este momento no es mío. Y justamente coincidiendo con lo que decía Elba, es importante también ayudar, pero también es fundamental saber ayudar. Exacto. Muy bien. Si nuestra expertise no es ser rescatista, poder ayudar... No haces nada ya en estos momentos. Simplemente no podemos hacer. Y es más, consumimos los alimentos y bebemos el agua que se destina para quienes realmente lo necesitan. Así es. Somos un estorbo. Tenemos que ver el escenario y lo asombroso que se han dado las cosas dentro de esta catástrofe. ¿A qué me refiero? ¿Qué hubiese pasado si, al contrario de ser la región costa la que sufrió estas peripecias, sea la región sierra y quienes nos tengan que ayudar sea la costa? Así es. En lugares en donde todavía no llega en pleno siglo XXI agua potable. Así es. Afortunadamente Quito, la capital, y las ciudades aledañas, porque esto es una contribución nacional, cuentan con estos recursos. Bueno, hay algunos lugares que no cuentan todavía. Bueno, efectivamente, pero quizá la gran mayoría lo tienen en la capital, dicho sea de paso, y podemos contribuir, y se nos hace un poco más ágil la situación. Entonces el llamado también es a dejar las camisetas, permanente, a dejar los títulos honoríficos, a tratar de buscar el posicionamiento de nuestra imagen sobre el lamento de muchos, del dolor y así las es, lágrimas y la sangre de muchos. Ahí tenemos que empezar a construir una nueva educación, y que esto sirva justamente de ejemplo para que recordemos quiénes somos. Qué lindo, así es, mi querido Alejandro. Así que nosotros y los jóvenes, ante todo, los jóvenes, que en Quito se ha visto ese cambio de cultura, ese empoderamiento ante la acción directa. Es fundamental. También hay que perder la memoria histórica. Es fundamental. Pero aquí lo que necesitamos primero es una ética consolidada y conciencia histórica y conciencia social. Y agregarle un poquito de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Entonces, allí es donde nosotros participamos. Hay jóvenes, gente, también deleznable el criterio de decir que solamente los jóvenes pueden ayudar. No, no es. O sea, absolutamente. Y eso se canaliza por todos los temas, ¿no? Los jóvenes creo que son, tienen que poner su potencialidad al descubierto y concatenar con la sabiduría y la experiencia que tienen nuestros adultos mayores. Así hay es. Que ceder espacios y saber trabajar en conjunto para hacer la unión hace la fuerza, y eso es innegable. Lo hemos visto, cada contenedor que se va con rumbo a la costa es una satisfacción para nosotros. Hemos llorado. ¿Cómo hemos llorado? Por supuesto, hemos llorado. Hemos llorado mucho. Y lo seguiremos haciendo. Pero y claro, más a nosotros nos tocó contribuir. Uh-huh. Quizá en corresponsabilidad por tener todavía vida. Así es, mi querido Alejandro. Y que bueno, y que esa juventud y que se sigan sumando en este voluntariado, mi querido, si quieren la gente organizarse contigo, qué datos, qué información. Y pasamos al José, porque ya se me acaba. Me parece que esto debe ser siempre canalizado justamente con los mecanismos ya creados para el efecto, llamar la atención también a la Municipalidad de Quito, que esto sí. No es del municipio de Quito, que esto no es del gobierno de Quito, que esto no es del Consejo Provincial de Pichincha. Así que, es. Que esto es de todos. Y o sea, por Dios, por un momento salgámonos de esa traba mental, esa tara mental que tenemos, en el cual si yo llevo más contenedores soy mejor político. Qué miserable, no, por no, Dios. Qué terrible, o sea, no, aquí no. Es un trabajo en el que yo cedo posiciones y hacemos un conjunto y trabajamos en beneficio de la ciudad. Hay temas y la filosofía la dejamos para otro momento. Y la teoría política quedaría para otro momento. En este momento es el instante de cerrar. Disculpe que lo digo coloquialmente, cerrar la boca y hacer con las manos. Muchísimas gracias, Alejandro, mi querido José y mi querido Jorge. Mañana parten a la construcción de albergues. El Movimiento Humanista, también la Alex Quiroz está por aquí. A todos un abrazo. Y también un abrazo a toda esa gente que también ha salvado a estos seres maravillosos como son los animalitos. Hay que amar a todo ser viviente y apoyar. Han hecho un albergue y también donen comida de animalitos, se requiere. Cuéntame, albergues principalmente para los seres humanos, donde todavía, por ciertos motivos, no ha llegado la ayuda, por lo que habíamos ya explicado anteriormente. Bueno, tú sabes que en este momento, pues, nosotros nos angustiamos ante la angustia, ¿no? Realmente es terrible la situación, no sabemos qué hacer, queremos hacer lo más que podamos, a pesar de nuestras limitaciones, pero una de las cosas que se me ocurrió personalmente a mí fue justamente aprovechar lo que se aprendió en la época de artesano. Yo crecí como artesano, de pueblo en pueblo, y en esos sitios construíamos siempre un estilo muy rápido, ¿verdad? Porque ahorita el problema es emergencia, es urgente, la gente está durmiendo debajo de los árboles con niños, con animales, exponiéndose a todo. Entonces, este tipo de construcción que yo propongo es algo que se puede hacer entre 5, 6, 7 horas, imagínate, que puede ya dar solución y dar protección inmediata para la luz, para el sol, para el agua, sobre todo para la lluvia, ¿verdad? Que propone, provee unas condiciones mínimas, un hábitat mínimo, un ambiente mínimo de seguridad y de ambiente sanitario, sobre todo, ¿no? Porque incluye una fogata en el centro de del campamento aldea, que permite que con la teoría de la llama viva, eso repele las bacterias y los virus. Además, el humo, que es importante, pues nosotros como citadinos rechazamos mucho el olor a humo, ¿no? Pero la gente del campo sabe muy bien que el olor a humo es el mejor repelente de mosquitos, ¿verdad? Te protege la piel realmente, te permite ciertas condiciones que hay que aprovechar en este momento en el cual los recursos son bien pocos. ¿Cómo armas los campamentos? Para que se tenga la idea la gente, a ver si podemos ir sumando y pueden ir a... Verás, es un campamento, como te digo, que se puede armar en 5 o 6 horas, que cuesta de $200 a $300. O sea, es nada, y protege a 100 a 150 personas. Y ese campamento incluye cocina, comedor, dormitorios, letrina, un reservorio de agua lluvia donde la gente va a poder bañarse mínimamente, ¿no? Es un espacio de todo es madera y plástico, nada más. Únicamente no. Madera y plástico. Pero estaba solicitando banners, si usted tiene banners. Sí, los banners, las gigantografías, por favor, estamos solicitando la donación. Hemos recogido ya algunas pocas, pero no a las suficientes, porque ese es el piso necesario para este sitio. Si bien el plástico protege del sol, porque es plástico reciclado negro, protege del sol y protege de la lluvia, el piso también es un problema porque llueve y se hace lodo. Entonces, los banners nos van a permitir construir un piso todo lógicamente es artesanal, pero nosotros hemos estado en estos campamentos hasta un mes, fíjate tú, y colgando mercadería, durmiendo en el mismo sitio, y nos ha proveído muy buena protección. Entonces, como la idea es algo emergente, me parece que es una muy buena opción, ¿verdad? Y muy barata además, ¿no? Y además con cosas recicladas, y que se para lo puede en siete poder horas. Darle protección a la gente, no tanto en Pedernales o en Puerto Viejo, donde hay estadios y hay ya cosas, sino en los pueblos pequeños. Estoy pensando en Chamanga, mañana. Nosotros vamos a Chamanga. ¿Y a dónde queda Chamanga? Esto queda justamente entre Pedernales, ¿verdad? Y Mompiche. Bien. Más o menos a la mitad queda, entre bien. Pedernales y Mompiche. Es un pueblo también costero, está el 90% en el suelo y la gente no tiene protección. Entonces la idea es llegar y dar una protección. ¿Cómo contactarse con ustedes, con el movimiento animalista? Sí, mañana salimos un grupo de animalistas, sobre todo todos somos animalistas. Van 10 veterinarios, 12 médicos y el resto de voluntarios, vamos 40 personas. Mi teléfono, si quieren anotarlo para ayudarnos a llevar este plástico, porque es lo que realmente nos falta, no solamente por el dinero, sino porque cuesta conseguirlo en las distribuidoras, está acabando pronto, todo el mundo lo está llevando. Necesitamos el plástico reciclado de 4 metros, ¿verdad? Es el que necesitamos específicamente, no nos sirve otro, sino el de 4 metros para que realmente brinde protección suficiente. La gente puede donar 4 metros de plástico. No, necesitamos comprar rollos. Ah, rollos. Porque se tiende un solo rollo, eso da mucha más protección. Mucho sí. más protección porque y abarca en las uniones se nos mete el agua. En las uniones se nos mete el agua y el viento no lo destruye. Necesitamos hacer un solo tendido. Necesitamos 60 metros por cada uno de los albergues de plástico de este, ¿verdad? Además, si alguien quiere donar un metro, sí, claro que puede servir, porque hay que hacer a cada uno de los sitios puertas. Se hacen puertas tipo Lamford, funcionan perfectamente. Bueno, tienes para que verlo funcionando. Yo tienes voy que a ver verlo si funcionando, me es una maravilla. Una semana más para ir claro a construir. Que sí, claro que sí. Por si acaso, mi teléfono celular es el 099-80-26-102. Lamentablemente el tiempo ya es muy corto, nos vamos mañana a las 7 de la mañana, nos están pero esperando la otra allá. Viene más. Pero vamos a ir cada semana, exactamente, porque vamos a hacer el primer estamos tratando de hacer el primer albergue que incluye para personas y animales, ¿verdad? Porque por eso van veterinarios, vamos a tratar de hacer rescate con la fauna, muy poca gente se ha preocupado, a pesar de que sí lo han hecho, hemos visto en la televisión y en los medios que sí lo han hecho, pero en estos pueblitos pequeños muy poca gente va. Pero, entonces, de todas maneras, el tema es vamos a seguir yendo todas las semanas y si este primero nos funciona bien, estoy seguro que se va a replicar, ojalá todo el mundo nos lo copie. Y claro, y también sumarse, mi querido doctor Rangles, a la propuesta de ustedes, de, también de pronto claro, ayudar los voluntarios. Tenemos voluntarios ahí. Y sumarse, mi doctor. Les puedo ayudar con mucho gusto. Hay que tomar nota de los teléfonos, por algún momento podemos cruzar información también y ver cómo podemos unir, colaborar, que es lo importante. Ahora hay que sumar fuerzas. Que mencionado, así es. Bueno, el tiempo se decía, yo sé, Dani, que está loco, porque no eso, pero le voy a dar paso, me voy a tardar unos minutitos más y darle paso a este hombre que lo vi ayer trabajando, cargando, ahí, sin comer, como están miles y cientos de voluntarios. Almorzó a las 6 de la tarde. Sí, pues todos almorzamos ya de noche, pero no importa, pero es la satisfacción. Usted es un migrante retornado de España, usted es de Babahoyo. No. Desde Chone, perdón. No, ¿okay? Soy de la provincia del Oro. Ah, mira, del Oro, sí, del me Oro, equivoqué, sí. De los ríos. Y, sí, no, pues, y usted vino acá, ¿qué le ha parecido? Qué importante es la solidaridad, mi querido sí, Jorge. Sí, bueno, vine a ayudar, sí, estoy colaborando ahí con el MIES en la carga y descarga de estos camiones que estamos enviando, los containers y todo. Y muy bien, o sea, bastante apoyo, he estado ya 3 días y incansable, o sea, sigo y no... Y se han sumado más coterráneos suyos, sí, ¿verdad? Sí, sí, bastante. Y también han mandado donaciones, ¿verdad? Sí, además de mi provincia y de todas las provincias se están enviando mucho. También los residentes de España también se han solidarizado, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, tengo noticias de España, de Portugal, de Italia, de Alemania, de Francia, de todas partes están. Que están haciendo su contingente. ¿No? Sí. ¿Qué les dirías a las personas que nos están escuchando como un voluntario, como un ser humano ecuatoriano y de esta patria grande? Que echemos una mano, que enviemos más cosas, que enviemos agua, lo que es colchones, y que haya bastante apoyo, ¿no? Y agua potable, y continua. Agua potable es importante, sí, mi querido. Mucha agua, sí. Muchísimas gracias por estar aquí, queridos amigos. Algo más, algo otra cosa que decir, mi querido doctor Rodrigo. Muchísimas gracias. Yo sé que el tiempo de ustedes es corto y que siempre están haciendo muchas cosas. El día viernes, junto con Corrape, vamos a hacer una maratón radial para buscar mayor apoyo sobre el tema este. Corrape tiene una cobertura del 60% en el área rural y un 40% en el área urbana, digamos, especialmente marginal. Entonces vamos a hacer una maratón durante todo el día para recoger vitrollas, ¿no? Ahora hay que recordar que aquí en el Ágora también, en el Prometeo, estamos con un centro de recopilación de ayudas que la gente además está entregándole ya. ¿Cómo les ha ido desde el día lunes? ¿Cómo está? Bueno, comenzaron realmente el día martes, ¿no? Ya. Y hay ya una buena cantidad de vitrollas, vi ahí sábanas, toallas higiénicas, agua, vi bastantes botellas de agua, en fin, papel higiénico también, y por supuesto vi arroz y algunos otros tipos de alimentos. Diver. Lo importante es donar, venir a donar a los diferentes puntos, y no se olvide que la Casa de la Cultura Ecuatoriana también ha abierto sus puertas en el Teatro Prometeo, están todo el día, y también no se olviden convocar a todos los artistas ecuatorianos para que donen sus obras y realizar esta gran subasta de estas obras y poder canalizar estos albergues a través de estas construcciones que nos ha planteado el doctor Rodrigo. Mañana seguiremos en esta minga de construcción. Muchísimas gracias, Yupay Chaini. Nos vemos, el tiempo vuela. Mil disculpas, me pasé, mi querido Dani. Un abrazo, calla cama. Chao, chao. Bueno, un abrazo también.